Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Si no gano, así se alimenta el alma. Quieres sentir el silencio, esta es la voz que te desarma. Voy a seguir mi camino, es el que marcará mis pies. Hoy decido yo si todo se pone del revés. Soy mi dueña, mi dueño. Decido quién soy, lo que hago con mi vida, mi destino. ¿Y dónde voy? Hoy no hay costumbres que valgan, aborten la misión. Ahora sí suenan las alarmas. No vamos a aceptar una imposición externa. No vamos a vivir una dictadura extrema. Hoy puedo ser el alcohol. Ya, queridos compañeros, ya, queridos vecinos del mundo, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a lo que es Contra Babilón, una nueva semana más, queridos compas, en la cual tenemos música, tenemos contrainformación, tenemos audios contrainformativos y tenemos una que otra tonterita, varias también, en las cuales damos a conocer durante una hora y 40 minutos más o menos. La última semana de junio, queridos compas. Última semana de junio, ya se nos va lo que es la mitad del año. Es impresionante cómo se pasa el tiempo. Es impresionante, ¿ya? Por ahí decían de que el tiempo es lo más valioso, ¿ya? El tiempo es el oro de alguna forma de lo que es la actualidad. No solamente en la actualidad, sino que siempre ha sido lo que uno busca como ser humano, como ser vivo, ¿ya? Tener más tiempo. Tener más tiempo de hacer muchísimas cosas. Tener más tiempo de estar, obviamente, con sus seres queridos. Bueno, eso, compas. Ya, obviamente le mandamos un gran abrazo fraterno, solidario, ya, a cada una de las personas que no lo están pasando bien, queridos compañeros. Y que tienen diferentes temas, diferentes problemas. Pérdida de familiares, de amigos. Que eso está pasando mucho, compas. Así que eso, desde acá le mandamos un gran abrazo fraterno, obviamente, a no olvidarnos de esas personas que no lo están pasando bien, queridos compañeros. Tratar de estar con ellas, con ellos, con ellas, con todas las personas que no lo estén pasando bien, darles una mano, darles ese hombro que necesitan justamente para poder desahogarse, escucharlos, pues, compas, aconsejarlos, ¿ya? Tratar de que se encuentren mejor. Obviamente, muchas veces no vamos a solucionar el tema, no vamos a solucionar el problema, pero por lo menos que ellos sientan de que hay una persona al lado. Yo creo que son momentos en los cuales tenemos que saber cómo está la persona que está al lado mío, cómo se encuentran nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, ¿por qué no también, compas? Así que eso, a ser un poquito más humanos, pues. De eso se trata la humanidad, pues. Preocuparnos del otro. Dentro de todas nuestras posibilidades. Conozcamos o no conozcamos a esa persona. Eso. Así que eso, bienvenidos, queridos compañeros. Ya comenzamos con la buena música. Escuchamos a la tremenda banda Griscan. Griscan, que es una tremenda bandota del disco La Ley del Silencio. Escuchamos a Ras de Cielo. Ya no han sacado más temas, más álbumes los compañeros de Griscan. No sé si estarán tocando todavía, pero bueno, pero es una tremenda banda, compas. Así que invitados cordialmente a poder buscarlos a través de las diferentes plataformas digitales. Donde quiera que estés. Oye, cuando suena esta música... tenemos que respirar un poco, tenemos que tomar un poquitito de agüita. ¿Por qué razón? Porque son las radios cómplices de la contra, po. Ya nacemos todos los días miércoles desde las 22 horas a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que es Radio Nehuen. Ahora tenemos el correo electrónico corporativo, si estamos grandes. contacto@radionehuen.cl. ¡Cáchate! Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños de Valparaíso. Sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Las compañeras del colectivo Feminista Libertario, directamente desde Neuquén, Argentina. Las compañeras de Casandras, Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. La señal del viento se llama Curruf, directamente desde el World Mapu, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas, en el bloque informativo alternativo. Directamente desde Madrid, compas, ahí tempranísimo, desde las 6 de la mañana, sonando a través del Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com. Hay una parte en el Asalto Mata Radio Rock, queridos compas, que queremos rescatar, porque hay un link donde están los podcasts o están los diferentes programas que se dan, que es una cantidad pero gigantesca de todos los programas que se dan en el Asalto Mata Radio. Y ahí hay una parte que dice Contra Babilón y pueden escuchar todos los programas. Y eso queremos rescatarlo y queremos agradecerle al compañero, justamente al Santi, que nos dejó justamente ese podcast. Así que muchísimas gracias, compa. Y eso es importantísimo poder darlo a conocer también desde acá. Ya, así que muchas gracias. Agradece justamente todo el apoyo que nos han dado durante todo este tiempo lo que es el Asalto Mata Radio. Así que muchas gracias. Saludamos a los compañeros de la radio comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada, directamente desde Reñaca Alto, movilizando sueños desde Reñaca Alto, a través de radioextremo.cl también, en Viña del Mar, pues todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes 20 horas, sábado 18 horas, domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com, ahí la provincia de Buenos Aires. Y a través de el 96.3 FM, pues. Saludamos a los compañeros de la Radio Aucan Libertaria de San Fernando, miércoles 22 horas, sábado mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada, radioaucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM de la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada desde Trelew, Argentina, sábado 22 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita desde Montevideo, Barrio Nuevo París, en Uruguay, Radio Chapita FM, 88.5 FM, viernes y sábado desde las 21 horas de Montevideo, La Chapita FM, 885.blogspot.com. Saludamos a los compañeros de la radio Juan Gómez Villa también que se nos unen, queridos compas, no actualicé el horario, se me fue, a ver si tenemos el horario por acá. Pero si no me equivoco, estábamos sonando los días jueves desde las 3 de la tarde, si no me equivoco. Ya sí que lo vamos a corroborar. No lo tengo aquí a mano, pero bueno, para la próxima semana vamos a tener actualizado lo que es el horario. Y, oye, que se queda pegado, el celular le ha pasado, ¿no? Que se queda terrible pegado. Pero bueno, pero ahí lo vamos a corroborar, así que saludamos al compañero de la radio Juan Gómez Milla. Agradecemos justamente a lo que es la compañera de la directiva de la radio Juan, de la producción, de hecho, de la radio Juan Gómez Milla, que se contactó con nosotros y nos indicó, obviamente, que no estaban llegando los programas. Puta, pero no podemos ser así, somos tan desordenados, no sea así. Tenemos que hacerla bien, pues si la vamos a hacer, hagámosla bien. Así que eso, les pedimos disculpas a los compañeros de la JGM. Pero justamente ya nos confirmaron horario, así que eso, pues nosotros les agradecemos muchísimo a los compañeros de la JGM. Y estoy buscando acá, estoy tratando de buscar, pero el celular no me acompaña mucho. No me acompaña mucho, pero a ver si la encuentro. Si ustedes me dan un par de, una media hora, ya, para poder buscarlo. No, si aquí está, si, aquí lo encontré. Aquí lo encontré, po. Ya, queridos compas, en la radio JGM desde las 3 con 30 minutos, ahí está, desde las 15.30 horas, desde las 15.30 horas, todos los días jueves, ¿o no? A ver, todos los días jueves, ¿no? Todos los días jueves desde las 15.30 horas, ahí sí, ahora lo vamos a corroborar, pues lo vamos a anotar al tiro. Radio JGM.cl, jueves desde las 15.30 horas. Estas cosas no deberían pasar en un programa en vivo, ¿sí o no? Ustedes se preguntarán, oye, pero esas cosas no pueden pasar, pues. Tú tienes que estar preparado y todo. Jamás vamos a estar tan preparados. Nunca, jamás. Así que eso, compas. Así que muchísimas gracias. Saludamos también a los compañeros de la Radio Villa Olímpica que están ahí ordenando todo lo que es la programación. rcbcortavoz.cl confirmarán horario los compañeros de la Villa Olímpica. Radio Comunitaria Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de San Felipe y a través de rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Saludamos a los compañeros de la Radio Activa FM, Radio Libre y Participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, directamente desde Argentina, viernes 20 horas, radiosentipensares.com. Radio Semilla, queridos compañeros, Radio Semilla 106.5 de la frecuencia modulada, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes 15 horas de Argentina. Radio Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas desde México. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Lafkenche, Radio Comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo y a través de la aplicación de Radio Lafkenche, viernes de 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio Cahuinche de Petorca, cahuinche.cl. Y por último, los compañeros de la Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada, labulla.org, jueves 18 horas. De Argentina. Ahí estamos. Y ahí estamos. Ojalá se sigan sumando más radio. Y así, este espacio duraría mucho más, pues. Tendríamos que tomar más agüita, más aire, obviamente, para poder dar a conocer a cada una de las radios cómplices de la contra. ¿Por qué razón? Porque siempre las vamos a nombrar. Así de simple, porque obviamente lo mínimo que nosotros podríamos otorgarle a las radios, de alguna forma de poder agradecer el espacio que nos brindan, es nombrarlas el horario en el que sonamos. Así de simple. No solamente decir, oye, sonamos en esta radio, no. Hay que darse el tiempo como para nombrar a cada una de las radios cómplices, compañeros, si no, nos seguiríamos como programa, por corta, así de simple. Guía, compañeros, el día de hoy vamos a tener... Les hago unos breves titulares. Vamos a tener justamente contrainformación con respecto a diferentes marchas contra la defensa del Truful, contra la central hidroeléctrica, el Rincón de Melipeuco. Vamos a tener también, bueno, a un año más de lo que es el asesinato de Nicole Saavedra Bahamondes y una que otras cositas también sobre los presos. Ya, así que eso, compas, nos espera un tremendo programón, así que no se cambie. No, vecino, no, deje la mano ahí. No, saca la mano. No se esté cambiando. Vamos a continuar con la buena música. Esto es Scalpel. Ahí sí, Scalpel del disco Palante, siempre Palante. Vamos a ir a escuchar Revancha. Y luego vamos a escuchar a Sangre Aborigen del 2008, del disco Calaverismo. Vamos a escuchar Yendo al Frente. Sangre por sangre y alambre por alambre, es la revancha del que tuvo hambre, el que mantiene firme y alta la cabeza, el que encabeza una marcha contra la pobreza. Lucho rebelión, no da para elegir, me tomo la acción directa como un elixir, volviendo del pasado como una antigua creencia, gigante como una ola de violencia. Llegó la hora, llegó el momento de luchar, no está de moda pero podés escuchar. Sin parar firme y llevando la contra, me hago el eco de la rabia y de la bronca. Está que arde como la bombonera, está salado, pesada como una montonera. Presente, presente como Maldonado, viviendo clandestino como el pueblo armado. Del oriental, del sudaca es la revancha, contra el molino Don Quijote de la Mancha. Un golazo desde el medio de la cancha, día de revuelta no es día de plancha. Del oriental, del sudaca es la revancha, contra el molino Don Quijote de la Mancha. Un golazo desde el medio de la cancha, día de revuelta no es día de plancha. Desaparecer, ni loco ni mamado, desagradecer, mi pueblo tan amado, nos querían ver, muertos y ahogados, nos querían ser, raperos muy amados, suburbio latino, soberbia francesa, el rap está tibio, le saco la cresta, venganza de él, que tuvo hambre y poquito, viva la cubetera y a quemar pocito, político, del barrio y de la música, crítico, revolución como la rusa, estoy de vuelta, como paso el rap un pack, ya no me cobras, sin guerra no hay paz. El fuego me hace renacer, la vida me hace desobedecer. El tema vengo a resolver, si me voy jefe no es para volver. Del oriental, del sudaca es la revancha, contra el molino Don Quijote de la Mancha. Un golazo desde el medio de la cancha, día de revuelta no es día de plancha. Del oriental, del sudaca es la revancha, contra el molino Don Quijote de la Mancha. Un golazo desde el medio de la cancha, día de revuelta no es día de plancha. Del oriental, del sudaca es la revancha, contra el molino Don Quijote de la Mancha. Un golazo desde el medio de la cancha, día de revuelta no es día de plancha. Del oriental, del sudaca es la revancha, contra el molino Don Quijote de la Mancha. Un golazo desde el medio de la cancha, día de revuelta no es día de plancha. Yeah.

Entre otros aspectos, la declaración advierte que estas expulsiones vulneran el debido proceso y los derechos humanos de las personas migrantes y rechazan la criminalización y estigmatización de la que son objeto. Mediante una declaración pública, el Observatorio Ciudadano condena las expulsiones masivas de personas migrantes, puesto que vulneran derechos humanos y el debido proceso de quienes se han visto afectados por la medida. Rechazan tajantemente también la criminalización y la estigmatización de la que son objeto, y adhiera a los pronunciamientos y recomendaciones que se les ha formulado el gobierno de organizaciones internacionales como la CID, la Relatoría Especial de Naciones Unidas para las Personas Migrantes. Finalmente cuestionan el millonario acuerdo firmado Sky Airlines para concretar las expulsiones y hacen un llamado al cese inmediato. Tenemos justamente lo que es esta declaración pública. Como organización de la sociedad civil comprometida con los derechos de las personas de movilidad humana en Chile, condenamos enérgicamente las expulsiones colectivas que se han llevado a cabo en el gobierno de Sebastián Piñera y declaramos que 1. Estas expulsiones masivas son ilegales, tal vez no se respetan el debido proceso e infringen tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. 2. Adherimos a los pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales como la Relatoría Especial de Naciones Unidas para las Personas Migrantes, que ha reiterado a los estados y en particular a Chile la suspensión de tales expulsiones por razones de salud pública y humanitarias en el actual contexto de pandemia por COVID-19. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatizó en el cese de la militarización de las fronteras. 3. Rechazamos la criminalización y estigmatización de las comunidades migrantes que se ha expresado a través del montaje televisivo de dichas expulsiones, así como también la falta de criterio, humanidad y empatía en momentos en que se vive una crisis humanitaria y migratoria en las fronteras, agudizada por la pandemia. 4. Impugnamos el acuerdo comercial suscrito entre el Estado de Chile y la empresa aérea Sky Airlines, el cual asciende a 1.500 millones de pesos. Este importante gasto fiscal no solo es un despropósito en tiempos de crisis económica, ya que los recursos podrían ser destinados a problemáticas más urgentes, sino que también es reprochable que se lucre con la irregularidad de las personas migrantes. 5. Por todo lo anterior, exigimos al gobierno el cese inmediato de las expulsiones colectivas y el congelamiento del acuerdo con Sky Airlines para llevar a cabo estas expulsiones. Además, instamos al gobierno a tramitar en forma inmediata las solicitudes de refugio y a regularizar a las personas migrantes a la brevedad posible. Ningún ser humano es ilegal. Fin a las expulsiones colectivas. Esto es el comunicado del Observatorio Ciudadano 25 de junio del año 2021. ¿Ya? Quisimos rescatar porque es importantísimo poder dar a conocer lo que está pasando y obviamente que no dan los medios de convencionales de comunicación, no dan este tipo de información, obviamente, porque no les conviene poder darlo y obviamente están amparados también por el gobierno y los poderosos. Así que justamente es importante poder dar a conocer este tipo de información. Obviamente no somos totalmente un programa contrainformativo, pero obviamente vamos amenizando lo que es la revuelta con información, junto con eso también con la buena música. Y la buena música sigue sonando obviamente acá en la contra, pues esto es Baja Vida, compas. Vamos a ir a escuchar Son Inmigrantes y luego vamos a escuchar a La Rufina Ska, Inmigrantes en la Ciudad. Marta tiene 30 y dejó su isla cubana. Se vino a Chile en busca de un futuro, un mejor mañana. Mira desde la ventana del avión, nada lo impide. Se decide entre llantos y sonrisas, se despide. Pedro pide una oportunidad. Llegó con su mochila llena de esperanza y humildad. 23 años de edad, nacionalidad peruana. Le revisan su bolso 3 veces cuando pasa por la aduana. Ella es Juana, ellos son sus 2 pequeños. Su pasado triste oscuro, vino en busca de anhelado sueño. Su esposo se volvió su dueño y gran temor. Ella viaja de La Paz, Bolivia, en busca de un vivir mejor. Describime mejor lo que nos pasa, somos los responsables de que nuestro pueblo viva como en casa. La intención fracasa a veces y duele. Cierro los ojos, me relajo, escribo y dejo que mi mente vuele. Caramba, cambia, la vida no es lo que yo esperaba. Caramba, cambia, la vida se te va. Caramba, cambia, la vida no es lo que yo esperaba. Caramba, cambia, la vida se te va. Juana ya encontró un empleo. Debe soportar abuso mientras hace el aseo. Trabaja duro día a día para cumplir su deseo. Su patrón la viste de nana en la playa, se andan de paseo. Yo lo veo, nadie lo frena. Juana vive libre entre comillas, entre risas y pena. Camina con cadena, pero respira optimismo. Ella sabe que luchando su futuro no será el mismo. Pedro ya estudia y labura, debe caminar de prisa, su presupuesto le apura y tener la piel un poco más oscura. Le molesta alguno, ignora que un peruano como Pedro es igual a uno. 21 tiene ella su novia chilena hermosa, su refugio en esta tierra que le grita cosas. Le dicen que vino a quitarle su pega, su empleo, su pierna, su pena, soñador de todos sus deseos. Marta creo, hace clases de salsa, debe soportar abuso con una sonrisa falsa de los viejos Barça, que la miran de reojo. Ellos nunca pensaron en ella, en su humillación enojo. Los ojos rojos inundados en tristeza, incapaz a veces de reflejar toda fortaleza. Por la noche reza, pide entre ilusión y llanto. No la cosen tanto, aguanto y me levanto cuando escribo y canto. Caramba, cambia, la vida no es lo que yo esperaba. Caramba, cambia, la vida se te va. Caramba, cambia, la vida no es lo que yo esperaba. Caramba, cambia, la vida se te va. Tema dedicado al inmigrante noble, al que forja su futuro trabajando turno doble. Camino se pobre, soñador de cada meta. Baja vida, te saluda, te recuerda y te respeta. Dice: caramba, cambia, la vida no es lo que yo esperaba. Caramba, cambia, la vida se te va. Caramba, cambia, la vida no es lo que yo esperaba. Caramba, cambia, la vida se te va. Ahora, Manolete. Ahora guacho. Salió la primera. Vas partiendo a la ciudad. Ya no me queda tiempo, prometo regresar. Ya no me queda tiempo, soy un inmigrante más en la ciudad. Ya estoy lejos de casa, extrañando a los míos. Qué difícil es alejarse así. Soy un desconocido en la ciudad, un inmigrante más recorriendo la vida por luchar, por mi gente luchar. Thank you. no nos queda tiempo. La guerra quema nuestro hogar. Hay que frenar. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos vecinos, queridos compañeros, queridas compañeras, vamos ahora a conocer un cantautor dentro de lo que es el espacio de Trova, un cantautor llamado Paradoxus Luporum, quien es Sergio Torres. Nació en Madrid, en el barrio de Carabanche, y desde temprana edad comenzó a trabajar y aprender a tocar la guitarra para posteriormente construir canciones y ofrecérselas al mundo. Poco a poco Sergio fue aportando melodías, subiéndolas a la red, y enseguida comenzó a encontrar personas interesadas en su trabajo. Sergio ha distribuido su canto en gran parte de Latinoamérica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, por ejemplo, y también por casi al 100% del territorio de la península ibérica. El proyecto Paradoxus Luporum lleva casi 15 años funcionando. Me imagino, tú que gustas de lo que es la trova anarquista, trova libertaria, me imagino que has escuchado a Paradoxus Luporum. Yo recuerdo cuando sacaba sus temas, de hecho, y los subía a internet, ya, y en el cual se veía solamente la guitarra, obviamente, y los compases, ya, y los bellos temas, obviamente, que canta Paradoxus Luporum. Sergio Torres. Ya vamos a ir a escuchar dos tremendos temas. Ya, primero que todo vamos a escuchar Muerte a la Anarquía, que es un bellísimo tema. Es un bello tema en el cual obviamente da a conocer de que la anarquía, nosotros somos, bueno, en la parte personal simpatizo obviamente con la ideología anarquista, pero no soy anarquista. Para mí ser anarquista de alguna forma es como tan, lo veo como demasiado, es como lo ideal. Pero no soy así. Obviamente, tal como dice el tema, el ser humano es cambiante en todo sentido. Nos caímos, nos levantamos, cambiamos de opiniones, cambiamos nuestras relaciones, evolucionamos, para bien o para mal. El ser humano de alguna forma está en evolución constantemente. Ya, y eso es lo que tenemos que entender, no tanto lo que es el paradigma de lo que es el anarquismo, no tanto como una religión, como una institucionalidad prácticamente, que muchos lo ven de esa forma. Es respetable, pero en este caso nosotros no simpatizamos con eso. Creemos de alguna forma que, tal como decía Leo en alguno de sus temas, ya, y llámese anarquista o no, o llámese anarquismo o no, lo importante es poder ser una buena persona. Así de simple. Ya. Muchas veces podemos llamar a la coherencia, pero también como seres humanos obviamente muchas veces somos incoherentes dentro de lo que hacemos, dentro de lo que decimos. Y eso tenemos que entenderlo como tal, así de simple. Libertad. No tenemos que basarnos justamente en todo lo que es ideología. Tenemos que ser personas felices, tratar de estar contentos, hacer felices a nuestra comunidad, vivir en paz justamente con los seres vivos, con la naturaleza. Eso de alguna forma es lo que le llamamos, o lo que le llamo de alguna forma, lo que es el anarquismo, sin ser anarquista, ¿ya? Así que eso, compas, que quisimos rescatar lo que es este tema llamado Muerte a la Anarquía, y luego vamos a escuchar Te Quiero Libre. Son dos tremendos temas que de alguna forma pasan a ser ya clásicos o temas emblemáticos de Paradoxus Luporum. Vamos a ir a rescatar estos dos temas dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, acá, en La Contra. Te propongo un ejercicio, escucharás a quienes dicen: la anarquía es un absurdo de inviables directrices. Hoy, por mucho que te guste lo que dice aquel fanzín, lo cuestionarás a muerte sin dejarte seducir. Hoy no irás a la asamblea y le hablarás de tu ideario al vecino, a la vecina, a tu madre, a todo el barrio, y comprenderás entonces que la reflexión diaria, que la crítica a uno mismo, es más revolucionaria que exaltar esa fe ciega por la idea libertaria mientras vives en la secta obtusa hermética unitaria.

muestra en sus ojos su viva corteza. Copa colmada de hojas, donde vive mi cabeza. Luz en el sendero arcano que lleva a buen puerto mi naturaleza. Mente que no se acongoja frente al camino que empieza. Plenilunio de tomate, noche que pica como la salsa brava. Una vida en un segundo, un segundo que no acaba. Aliento tras el combate en esta arena que la vida socava. Canto místico y profundo que jocundo se me clava. Y que sepas que te quiero, pero tanto, tanto que te quiero libre. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Ya, voy a poner ahí. Bueno, decir como agrupación socioambiental del territorio de Melipeuco, primera vez que venimos a Temuco a hacer una actividad, venimos un poco así como desconfiados, un poco asustados porque somos principiantes. Pero también decir que estamos súper contentos y agradecidos de todo el apoyo que hemos tenido, de todas las personas que han venido a compartir con nosotros esta lucha. Es muy importante para nosotros, después de 9 años, en esta nueva etapa, estamos sintiendo como esto, como decía Melfen, no es algo solamente del territorio ni de lo que lo habitamos, sino que es algo que ha ido trascendiendo y cada vez va agarrando más vuelo y más gente se está comprometiendo con la defensa del truful truful en este caso, pero también de todos los espacios de vida, que en ese sentido es el truful truful, pero son todos los ríos que están siendo saqueados en el territorio y también ante otras amenazas como la piscicultura, las forestales. Así que así como somos los ríos recuperando su cauce y tenemos la esperanza de poder encontrar soluciones estructurales a este tipo de amenaza que amenaza el truful truful y que amenaza muchos otros lugares y muchos otros territorios también. Y en eso queremos dejarlo súper claro. Así que agradecemos a las personas de las distintas organizaciones socioambientales. Por ejemplo, han venido los compañeros de Cunco, que también han estado ahí en la lucha por la defensa de su territorio. Y cómo vamos tomando esa conciencia, esa articulación y esa organización a nivel de cuencas, pero también una visión más amplia y también una visión más estructural de lo que ocasiona este tipo de situaciones. Así que bueno, nosotros llevamos hartos años. y vamos a seguir con todo hasta sepultar este proyecto, y de forma paralela vamos a seguir trabajando en la articulación y en lograr que de una vez por todas, por primera vez tenemos una pequeña esperanza de que la nueva constitución logre reflejar los derechos de los pueblos, los derechos de la naturaleza y los derechos de los espacios de vida por sobre los intereses empresariales. Así que vamos con todo, arriba las que y los que luchan por la defensa de sus territorios, y muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta gran marcha al rechazo de la central hidroeléctrica del Rincón que se quiere construir en el río Truful Truful. Ha sido una historia larga de lucha, ya llevamos 9 años en la pelea. Y que después de 6 años de evaluación ambiental, donde toda la comunidad del territorio de Melipeuco ha dicho fuerte y claro que siempre se ha opuesto a este proyecto. Y eso desembocó en el proceso de evaluación ambiental en un rechazo de forma unánime del proyecto, y ganamos, digamos, que este proyecto fuera rechazado. El empresario, en este caso es Manuel Madrid, apeló al Comité de Ministros, y el Comité de Ministros desoyó no solo todas las voces territoriales que se han levantado, sino también desoyó todos los organismos que se habían pronunciado en contra, y entre cuatro paredes y con absolutamente una visión economicista, los ministros llegan y aprobaron este proyecto. Entonces, bueno, el 10 de julio sale la resolución, lo cual nos faculta para poder seguir con la vía, ahora una vía jurídica de la judicialización de esta causa. Eso, el Truful Truful no se vende, y no a la central El Rincón en el Truful Truful. Vino hoy día a marchar, a gritar: ¡nuestro río se defiende! ¡No más centrales eléctricas en nuestro territorio del Huelmapu! ¡No más energía! Fuerza, Peña, y Lamien, la tengan nuestros dirigentes para defender esta tierra, la tengan nuestros jóvenes para alzar la voz una y otra vez cuando sea necesario. ¡Falei, Mike Peña! ¡Marísimo, Piaín! Lo que quiere el gran empresario Peña es destruir nuestra tierra, pero nosotros seguiremos defendiendo, seguiremos estando firmes acá, en este territorio y en los otros que también se levantan para defender la Mapu. Felei Muten Peñi Chaltumey. Entre cuatro paredes dieron el vamos a esta central, pero no los dejaremos. Hoy día ellos tienen la capacidad de venir a trabajar al territorio de la Mien, ¿ya? Pero nosotros no los vamos a dejar. El día que llegue la primera maquinaria al Truful, vamos todos para allá a ponerlo. Desde la cordillera bajo la lluvia del sur, Truful, Truful, Truful. Desde la cordillera bajo la lluvia del sur, Mabun. Y decimos tajantemente no a la central de paso en Melipeuco. Espero también contar con el apoyo de toda la comunidad de Melipeuco, porque es un daño tremendo que nos va a hacer a nuestro medio ambiente, a la cultura mapuche y también al turismo. Más de 8 años que venimos luchando para defender a nuestro río, que en primera instancia ganamos el año 2018 en Temuco, después de un arduo trabajo que hemos hecho, todas las comunidades y toda la gente que nos ha apoyado. Y hoy día los ministros le dieron luz verde a este proyecto. Y bueno, comenzamos de nuevo. Hoy día, en la primera marcha, en la primera actividad que estamos haciendo. Tupeñi y Pulambien, ahí se demuestra cómo nos pasan a llevar, cómo privilegian el tema económico, las grandes empresas, por sobre nuestra naturaleza, por sobre nuestra tierra. Por primera vez, yo creo, una esperanza de poder cambiar estructuralmente este sistema y de esa manera poder liberar de este tipo de amenazas a este y a todos los territorios. Si se destruye el Chuful Chuful, los mapuches, los lofches de este territorio también vamos a morir. Y así como el Chuful también tiene fuerza, Peña y Lamien, la tengan nuestros dirigentes para defender esta tierra, la tengan nuestros jóvenes para alzar la voz una y otra vez cuando sea necesario. Falei Mai Peñi, Marísimo Piaín, Marísimo. Queridos compas, qué hermoso cuando se ve lo que es la comunidad en sí, organizaciones sociales, individualidades, justamente se juntan como para poder solicitar lo que es el hecho de poder negar justamente lo que es la defensa del Truful Truful, decir no a la central El Rincón en Melipeuco. Ya el día 25 de junio fue convocada en Temuco una concentración de diferentes organizaciones socioambientales y comunidades mapuche de Melipeuco, quienes desde el año 2012 lideran la defensa del río Truful Truful contra el proyecto central hidroeléctrico El Rincón. Recientemente aprobado por el Comité de Ministros, parte del Servicio de Evaluación Ambiental, cientos de personas, comunidades mapuches y diversas organizaciones asistieron al llamado. Estuvimos escuchando, por ejemplo, a Pazneira de Melipeuco, Ríos Libres, que señaló que el Comité de Ministros de la facultad para comenzar el proceso, tiene la facultad para comenzar el proceso de invalidación de la resolución que aprobó este proyecto, lo cual le ahorraría bastantes recursos y situaciones a la comunidad que defiende el Truful Truful, los cuales seguramente serán un proceso jurídico por años. Por último, recalcó también que esta interpelación para la ministra del Medio Ambiente, Carolina Smith, y el Consejo, todo para que den pie atrás con la resolución que destruiría eventualmente el Truful Truful con la construcción de esta central. No solamente en este sector, en este territorio, sino que en muchos territorios de Chile, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica y el mundo, justamente se destruye lo que es el ecosistema, se destruye lo que son territorios ancestrales para poder construir centrales hidroeléctricas como esta. ¿Ya? Así que desde acá obviamente decimos no a la central hidroeléctrica El Rincón. Qué lindo justamente cuando se une lo que es la comunidad, queridos compas. Comunidades, organizaciones sociales, comunidades mapuche en resistencia, defendiendo justamente lo que es la Mapu, ya lo que es la gran Mapu. Queridos compas, vamos a ir con Hidra y con Oreja. Primero que todo vamos a escuchar de Hidra, vamos a escuchar Siembra. Y luego vamos a escuchar a Oreja con el tema El Verde Estupor de los Grillos. Hermosa música a esta hora para la tierra, para la Mapu. Ahí está. Se apodera del tiempo. Hoy no hay imposición, solo fuerza y un golpe y no habrá sufrimiento. La tierra está lista y el aire. Vertiendo las nubes, me voy con él. Hago un surco profundo, prefiero jurar empezando en el fondo. Son kilómetros por si las moscas, falsas cosechas que vieron de sobra. No me voy a cansar, sé que es difícil ponerse a sembrar. Y falta ese agua de lluvia que sin control te podría inundar. ¿Cómo aguantaremos la sequía? Quiero prosperar y hacer mi mal. Alargaremos la agonía. No se nos desprende. lento y es frágil, no hay fin hasta que el tiempo sea fósil. Fácil, acribillado por el viento y es frágil, no hay fin hasta que... Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión de esta semana, queridos compas, vamos a ir a escuchar dos tremendos proyectos. Primero que todo, Proyecto Sopa, en la cual aparece este tema Lengua Dura, ex Tiro de Gracia. Este tema se llama Todos para Todos, ya que es el primer sencillo del venidero álbum Paradigmas, que estará en todas las plataformas en el mes de julio. La canción está dedicada a todos aquellos malditos que tarde o temprano veremos correr, porque ya no seremos esclavos nunca más. Pero también, por sobre todo, está dedicado a todos y todas a quienes ya despertaron y ayudaron a dar los primeros pasos para un nuevo Chile. Gracias a Keto Cakes por la gestión del espacio, a nuestras familias y amigos. Y porque sin ellos esto nada sería posible, obviamente, ¿ya? Así que eso, por la mansa buena onda y la humildad, ojalá se repita algún día esta mezcla de Proyecto Sopa junto con Lengua Dura. Ya vamos a ir a escuchar el tema Todos para Todos, ¿ya? Y que es, de alguna forma, como les vuelvo a reiterar, es el primer sencillo del venidero álbum Paradigmas. Y luego vamos a escuchar a Colelo Identidad Mapuche. Colelo Identidad Mapuche nace en la comuna de Padre de las Casas hace ya más de 15 años de trayectoria. Tienen en su trabajo musical 10 discos editados con giras nacionales, latinoamericanas y en países del continente europeo, siendo referentes y representantes de la cultura del pueblo mapuche, reconocidas por su trabajo y trayectoria a nivel nacional e internacional. En sus presentaciones, la agrupación muestra en una ponencia la energía y el amor por la Ñuque Mapu, Madre Tierra, poniendo un valor instrumentación y ritmos ancestrales originarios mapuche fusionados con instrumentos contemporáneos y rockeros también, pues, compas, que eso es Colelo Identidad Mapuche. Así que vamos a ir a escuchar a Proyecto Sopa con Todos para Todos y luego Colelo Identidad Mapuche con Kimun Mapu Meu. Por eso a ellos no les importa de dónde tú vienes. Si tú despiertas, harás el tiemble. Por eso el poder es del temple. Tu templo es tu mente. Los libros caros se venden, pero la droga y el alcohol no. Así luchan y mueren en manos. Luchar contra esto no es en vano. Despierta y mata a tu interior tirano. Si veo no la fuerza que se levanta a tu interior tirano. Yeah. Solo quieren dinero y poder. Dinero y poder. Si hacen daño, no miran. No, no. ¿A quién? Tarde o temprano los queremos correr, correr, correr, correr, correr. Es la calle, es noche, es igual. Ellos conocen de su realidad. Quieren llenos de estrés y ansiedad. La olla va a explotar de verdad. Cada ser pobre, eso sí que es maldad. La población es acepta esa vulgaridad. Oh, oh, oh. Ya no seremos un número, no. Más tenemos todos que ver la verdad. Ya no seremos esclavos. Nunca más, no más, no más, no más, no más. Estos malditos no tienen perdón. No más dinero y poder por montón. Si todos hoy nos unimos es mejor, mejor, mejor, mejor, mejor. Yeah. acompañando en Contra Babilón. Levántate. Levanta. Seguimos escuchando Contra Babilonia. Asumimos el conflicto con el Estado, la cárcel y el capital desde el momento en que dejamos las palabras vacías y pasamos a la acción. Asumimos con ello el paso a la ofensiva y a las consecuencias hostiles que devienen del sinuoso camino del enfrentamiento. No necesitamos ni la venia ni el reconocimiento de nadie para tomar la vida en nuestras manos y desde ahí construir lazos de afinidad, de compañerismo y hermandad. Solidaridad activa con las personas subversivas y anarquistas en la lucha de las cárceles chilenas. Desde la Coordinadora por la Libertad de los Presos y Presas Políticas 18 de octubre y buscando generar reflexión y redes de solidaridad en torno a la lucha anticarcelaria y contra la prisión política, les invitamos al ciclo de foros por un mundo sin prisiones, volumen 1, montaje, ataque y autodefensa. Ahondaremos en estos temas que se entrecruzan de forma permanente entre quienes nos oponemos al poder y su violencia. Te esperamos este jueves 1 de julio a las 19 horas por el Facebook Live de la Coordinadora 18 de octubre. Libertad a todos los presos por luchar. Libertad a todos los presos por luchar, queridos compañeros. Declaración conjunta rumbo a la jornada de agitación por la libertad de los presos políticos de Lab de Ayala. En el último tiempo se ha visto una agudización de las luchas de los oprimides, explotades y dominades contra quienes nos roban la libertad y una buena vida. Todos los estados de Lab de Ayala se han visto enfrentados contra miles de personas que se niegan a perecer en pasividad. Se nos hace evidente que la contienda contra el patriarcado, capitalismo, imperialismo, colonialismo y el extractivismo está más vigente que nunca. En consecuencia, los estados como instrumento fundamental para mantener las condiciones necesarias para nuestra dominación y explotación han emprendido una nueva ofensiva contra todos los pueblos rebeldes de Lab de Ayala. Esta contraofensiva ha traído muerte, tortura, persecución y una oleada de prisión política. Por este motivo, hemos decidido realizar una jornada de agitación por la libertad de los presos políticos de Lab de Ayala este día 16 de julio. El Estado es la organización de las clases dominantes y lo ocupan para sus fines. Mientras existen clases dominantes y estas tengan un aparato como el Estado, seguiremos lamentando la represión cuando decidamos levantarnos. Mientras siga existiendo la prisión, no se nos encerrará por rebeldes, por pobres, disidentes y por simplemente no cumplir con las expectativas. La prisión es un pilar fundamental para la subsistencia del Estado y del orden necesario para nuestra miseria, por lo que nuestra lucha no es exclusiva contra la prisión política, sino contra las prisiones también. En ese sentido, rechazamos el ejercicio de la criminalización y no vemos como culpable de un crimen a quien ejerce la acción directa ni tampoco como inocente a quien se limita a los caminos de la legitimidad, de la legalidad burguesa. Creemos que para lograr la libertad de nuestros compañeros y compañeras presos debemos luchar juntos, juntas, horizontalmente, en autonomía y con lucha territorial. Es por esto que advertimos sobre las amenazas que nos acechan en esta lucha. No solo tenemos que sortear la prisión política y la represión como evidente, sino que también tenemos que resguardarnos de los discursos ciudadanos que niegan la legitimidad de la violencia popular, aquella que nos es imprescindible para luchar contra quienes nos mantienen bajo su yugo. Nos ata de manos como pueblos y nos conduce por los caminos de la democracia burguesa. Somos conscientes del riesgo de cooptación de las fuerzas populares mediante partidos políticos. Aquellos que ayer nos dieron con el garrote, hoy nos vuelven a sonreír con una zanahoria. No confiamos en quienes buscan ostentar el poder del Estado o quienes ya lo han hecho con nefastas consecuencias. Las exigencias que agitaremos en la jornada son claras. Libertad sin condiciones a los presos políticos de ayer y hoy de Lab de Ayala. Fin a las prisiones. Libertad a todos y todas los presos políticos y presas políticas de Lab de Ayala y del mundo. Abajo las prisiones y la sociedad carcelaria que las necesita. Ni culpables ni inocentes. A la calle simplemente. Y este fue un comunicado justamente con respecto a lo que es la jornada de agitación por la libertad de los presos políticos de Lab de Ayala. Esto se va a estar realizando el día 16 de julio en diferentes territorios. Ni culpables, ni inocentes, abajo las prisiones y la sociedad que las necesite. Libertad a los presos políticos y presas políticas. ¿Ya? Así que eso se viene, cabros. Obviamente hay diferentes lucazos, hay diferentes jornadas solidarias. Saludamos también a los compañeros que ya han salido durante estos días anteriores. De hecho, el día de hoy también salieron compañeros de la prisión, ya, así que para nosotros obviamente un gran abrazo fraterno a cada uno de ellos, queridos compas. Obviamente queremos que cada uno de los luchadores sociales, cada uno de los presos políticos salgan a la calle, así de simple, ya, de las diferentes luchas obviamente. Electroduendes, la celda de la tortura.

marchas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya entramos a lo que es la tierra derecha de la finalización del programa. Probablemente nos vamos a pasar un poquitito más, así que discúlpenos a cada una de la radio, discúlpenos. Se viene el mitin en la cárcel de mujeres de San Miguel el día viernes 2 de julio desde las 18 horas. Mónica Lacalle, libertad a todos los presos políticos. No nacimos para vivir en jaulas. Se viene un almuerzo solidario, libertad a todos los presos políticos. Todo lo recaudado irá en directo apoyo de los presos políticos y sus grupos de apoyo. Volumen 3, este es el almuerzo solidario. Esto es a través de Acá Como Restaurante, pues cabros. El día sábado 3 de julio entre las 12:30 y las 15 horas en Huérfanos 2744. Local 1. Ya el menú es lasaña, espinaca, choclo, pimentón a la crema vegana y pollo arberjado. 3 luquitas. Cualquier tipo de pedido, compas, tienen que llamar al 2288-18397. Ahí sí. A ver, 2288-19397, ahí sí. Y el restaurante es Acá Como Restaurante, compas, ahí en Huérfano 2744, local 1. Solidaridad, se necesita aportes para la defensa de Luis Castillo Opazo, preso político de la revuelta. Aportes a la cuenta del RUT Banco Estado, su esposa, a nombre de Camila Díaz Gallardo. En la cuenta RUT, 16.500.000... ¡Ay, me perdí! Ahí sí, 16.500.000... 68319-2 y cualquier tipo de información al contacto@casabolivar.org. contacto@casabolivar.org. Libertad a todos los prisioneros políticos sin condiciones. También se viene lo que es una en Quilpué y Villa Alemana, libertad para los presos políticos de la revuelta. Este día viernes 2 de julio venderemos pizza en solidaridad con don Luis Corbalán y familia. Lleva más de un año en prisión preventiva acusado del incendio de la Municipalidad de Quilpué. Anótate con anticipación para las pizzas solidarias. Pizza entera 40x40, 10 luquitas. Se entregará a domicilio o lugar a convenir previa coordinación al WhatsApp más 569-6202-2201. Ahí sí, más 569-6202-2201. ¿Ya? Así que para que puedan participar y puedan apoyar también lo que es esta pizzatón por la libertad de los presos políticos de la revuelta. Apaña a la familia de Giordano Santander también, compas, que están con una rifa solidaria y se va a estar tirando el día 15 de julio. Hasta el día 15 de julio, de hecho, se está tirando lo que es esto. Aluca el número ya de esta rifa. El sorteo va a ser el 15 de julio a través de la Coordinadora Feminista 8M. Cuenta RUT, Banco Estado, Carmen Muñoz, 17.536.723-3. Y cualquier tipo de información de dhh.cf8m.rrss@gmail.com. Bueno, ahí la Coordinadora Feminista también pueden ingresar a sus redes sociales para poder sacar mayor información, queridos compañeros. Así que esas son algunas de las cosas que se vienen. Cualquier tipo de información, también recuerde que tenemos el WhatsApp +569-4214-7247. +569-4214-7247. Ya nos comenzamos a despedir, queridos compañeros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí aguantándonos lo que es esta hora 40, pasadito, hora 45. Lo de hecho, nos vamos a pasar un poquitito más. Pero eso, compas, así que a seguir luchando. Recuerden, a seguir tratando de ser la mejor buena persona posible, pues compañeros. Estemos ahí al lado de los compañeros que sufren. Son momentos complicados, momentos donde falta la humanidad, y solamente la humanidad es lo que nos va a sacar a flote nuevamente, pues compas. Obviamente a seguir luchando en contra de lo establecido, a seguir luchando en contra de la represión, tratando de liberar lo más pronto posible a cada uno de los compas que se encuentran prisioneros por este Estado, que lo único que hace es seguir causando miseria a la gente, miseria al pueblo, compas. Así que eso, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos vamos a despedir con un tremendo tema también dedicado a Nicole Saavedra. Esto es María Dinamita, Nicole Saavedra. Hasta la próxima. Odio en la quinta nación, y me odio, ella nunca regresó. Es la violencia que genera la asesina. los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.